Así es la sencilla mujer paraguaya de prensa florida, de un templo del arte y vergel de natura ella trae el amor, y en música pura la voz de una raza que vuelve a la vida. Con ritmo que marcan en la becanora la estrella y la flor. Es alma vibrante que va repartiendo sonoras caricias. El corazón de la América tiene su agreste jardín. Le dio desde el cielo del trópico hermoso el sol de las Indias. El fuego en que nace su canto de ardiente pasión guaraní. En sus labios melódico verbo de selva olorosa, de azul arroyuelo, de verde campiña y ciudad colonial. Y vibra con ella la cuerda del arpa riente y llorosa. En dulce y alada canción de la tierra que aroma el yerba. Y pulsa la lira que nunca enmudece y tiene una historia. Armoniosa de virgen artista, heroica y gentil. Y rima cantares que endulzan el santo dolor de su gloria. Con miel de la patria de los azahares.